ser, que hay golpes de soledad, hay muros que no caerán. Olvídate, solo quédate otra eternidad. Sé que estoy loca y quiero estar tan cuerda que esté de atar. Desnúdame en un vaivén de la oscuridad. Me arrastraré a besar tus pies para suplicar. Sé que el cielo se acaba en ti. Contigo da igual morir. Tu piel me da la libertad que hoy tira de mí al mar.